encontraba Chino en un laboratorio de mutación genética, en donde se estaba creando su propio mini-yo. Este era un clon de Chino, pero de tamaño pequeño, el cual iba a salir igual de inteligente que el Chino original, y así poder trabajar y hacer las cosas doblemente más rápido. Pero no contaban con que el experimento iba a fallar. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo va el experimento? Ya casi queda mi mini-yo. Ya estoy ansioso por probarlo y estrenarlo para que me ayude a hacer mi reportaje especial sobre gestión de memoria en Linux de la materia Sistemas Operativos. Todavía faltan unas horas más de incubación. Después de 72 horas, el mini-yo estaba listo. Te presento a tu clon, tu mini-yo. ¡Órale! Eres como yo, pero en chiquito. ¡Qué padre! ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Órale! Ahí se escucha mi voz. ¡Yeah! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Vamos a jugar! ¡Hay que divertirnos! ¿No tienes un amigo que me presente? ¡Woo! Call him Mini-Me. Lo llamaré Mini-Yo. Mini-Chi. No. Oye, ¿pero de qué hablas? Tenemos que trabajar. Te traje a este mundo para que me ayudaras. ¿Qué? ¿Ayudarte? No, sáquese, ¿qué? Yo no quiero trabajar, yo solo quiero divertirme. No, doctor. ¿Qué le pasa? ¿Por qué actúa de esa manera? Se supone que me tendría que ayudar en todo. ¿Qué pasó, doctor? ¿Salió todo bien? Al parecer tuvimos un problema. El problema fue en el periodo de incubación. Fue muy corto y no pudo desarrollar bien su inteligencia. Así que no es nada inteligente y tendrás que explicarle todo. Así que deberíamos empezar a explicarle qué es gestión de memoria para probar si puede aprender o no. ¿Qué? No, yo no quiero que me enseñe nada. No, sáquese, ¿qué? No, a ver, estate quieto, mini chino. Tendremos que amarrarlo, doctor, si no se puede escapar y puede provocar un caos a nivel mundial. Es peligrosamente ignorante. Pero a ver, ya hay que empezar. A ver si mini chino así hasta nos puede servir de experimento en cómo se va almacenando esta información en ti, en tu cerebro, en tu propia unidad de memoria. Así que pon atención y no haga ruido. Así que hay que comenzar. ¿Y qué significa la palabra gestión? Ah, pues veamos. Gestión, de acuerdo al diccionario, se refiere a acción y efecto de gestionar. ¡Ay, no! La unidad de manejo de memoria, o unidad de gestión de memoria, es un dispositivo de hardware formado por un grupo de circuitos integrados responsable del manejo de los accesos a la memoria por parte de la unidad de procesamiento central, CPU. Entre las funciones de este dispositivo se encuentra la traducción de las direcciones lógicas o virtuales a direcciones físicas o reales, la protección de la memoria, el control de caché y en arquitectura de computadoras más simples, especialmente en sistema de 8 bits. Cuando la CPU intenta acceder a una dirección de memoria lógica, la unidad de manejo de memoria realiza una búsqueda en una memoria caché especial llamada buffer de traducción adelantada, que mantiene la parte de la tabla de páginas. En esta memoria se mantiene entradas de la tabla de páginas donde se puede rescatar las direcciones físicas correspondientes a algunas direcciones lógicas de forma directa. Cuando la dirección requerida por la CPU se encuentra en el TLB, que es el Translation Lookaside Buffer, su traducción a dirección real o física es entregada en lo que se conoce como acierto en el TLB. En otro caso, cuando la dirección buscada no se encuentra en el TLB, fallo en el TLB, el procesador busca en la tabla de páginas del proceso utilizando el número de páginas como entrada de la misma. En la entrada de la tabla de páginas del proceso se encuentra un bit de presencia que indica si la página buscada está en memoria principal. Si el bit de presencia está activado, se carga en el TLB y se devuelve la dirección física. En caso contrario, se informa al sistema operativo de la situación mediante un fallo de página. Es el sistema operativo el encargado de realizar los ajustes necesarios, esto es, cargar la página de memoria física usando uno de los algoritmos de reemplazo de páginas para continuar con la ejecución desde la instrucción que causó el fallo. Un beneficio fundamental de la unidad de manejo de memoria es la posibilidad de implementar protección de memoria, evitando que los programas accedan a porciones de memoria prohibidos. Por ejemplo, se puede evitar que un programa acceda o modifique sectores de memoria de otros programas. ¿Estás entendido, mini chino? ¿Se te grabó algo de esto? A ver, explícame lo que te di. Ay, pues, mencionaste que la unidad de manejo de memoria o unidad de gestión de memoria es un dispositivo de hardware formado por un grupo de circuitos integrados responsable del manejo de los accesos a la memoria por parte de la unidad de procesamiento central, CPU.

Nomás está bien padre eso, ahora sí me está gustando, ¿eh? A ver, dime más, quiero saber todo, joder. Ahora te voy a hablar sobre el Body System. El kernel debe establecer una estrategia robusta y eficiente para asignar grupos de marcos de página contiguos. Por ello, el objetivo principal del Body System es evitar la fragmentación externa. Este es un fenómeno que se produce cuando existen frecuentes asignaciones y liberaciones de grupos de marcos de página contiguos de diferentes tamaños, pudiendo derivar en una situación en la que varios bloques pequeños de marcos de páginas libres están dispersos dentro del bloque de marcos de páginas asignadas, y como resultado puede convertirse en imposible el asignar un bloque grande de marco de páginas contiguos, incluso si existen suficientes páginas libres para satisfacer la petición. Para evitar la fragmentación externa existen dos posibilidades: utilizar la unidad de paginación para agrupar marcos de páginas dispersos en direcciones lineales contiguas, o desarrollar un sistema que controle los marcos de páginas contiguos y evite en lo posible dividir un bloque libre grande para una asignación pequeña. ¿Qué me pasa? Parece que estoy empezando a recordar todo. Sí, estoy recordando ahora. El Body System, que es lo que asigna como mínimo a una página. Es un sistema adecuado para asignaciones grandes de memoria, para hacer poco bytes. La fragmentación interna es lo que provoca por una mala combinación entre el tamaño de la memoria requerida y el tamaño del área de la memoria asignada para satisfacer la solicitud. Este es un fenómeno en el que se malgasta el área de memoria de una página cuando el tamaño de memoria es más pequeño que la página. Muy bien, Minichino. Al parecer sí serviste después de todo y no fuiste un total fracaso. Te ha llegado la memoria poco a poco. Así que espero que me ayudes en mi próximo podcast, que lo haré el próximo semestre, sobre un nuevo tema. Y espero a todos ustedes que nos escucharon les haya gustado este podcast sobre gestión de memoria en Linux. Y nos escucharemos la próxima vez. Despídete, Minichino. Sí, sale, luego nos escuchamos. Adiós. Lo estamos leyendo. Adiós.